Tenemos un invitado muy especial. Muy especial. El señor Jaime Torres. buenos días, aquí estamos los Corol, un nuevo domingo aquí en Nacional Rock, durante las próximas dos horas, compartiendo música, actualidad, humor, lo que pasa, lo que pasará, lo que está por venir, de eso se trata este espacio que cada domingo tenemos aquí en esta radio, en la Nacional Rock 93.7, www.radionacional.gov.ar. Además, la gente dice, pero ¿por qué empezaron con Que Ves? ¿Por qué empezaron con Divididos, acompañados por Jaime Torres? ¿Qué tendrá que ver eso el Día del Padre? ¿Qué tendrá que ver eso mientras esperamos el Día de la Bandera? ¿Qué tendrá que ver lo de Divididos? Y bueno, tiene que ver porque aquí nuestra ciudad fue empapelada desde hace varias semanas con una campaña del jefe de gobierno donde dicen, vos sos bienvenido, y tratan de alguna manera congraciarse cuatro años después con los que quedaron afuera, y ahora les dicen cuatro años después que son bienvenidos, y en esas imágenes se puede ver lo que para ellos es gente que quedaría fuera del proyecto del PRO, que son muchos, son jóvenes, son ancianos, gente humilde, y entre los jóvenes se ve a uno con la remera de la mítica, de la legendaria y de la querida banda Sumo, ¿no? Imagínate una remera que dice Sumo, al lado le ponen vos sos bienvenido, y es campaña de Macri. Y ante esto, los amigos queridos de Divididos, Moyo y Arnedo, en la página web del grupo, repudiaron que se utilizara la palabra, la imagen de Sumo en una campaña así. Ellos se ocuparon de aclarar primero que nadie les pidió permiso para usar a Sumo dentro de esa campaña, dentro de esa publicidad, pero que de todas maneras, si se los hubiesen pedido, si hubiese habido algún tipo de permiso, la respuesta hubiese sido rotunda y negativa. Así que cuando se pone esta gente de Macri, esta gente del PRO en patobicas, en querer decir quién entra y quién no, ¿no? Como los boliches que dice, bueno, vos sos bienvenido. Habrá que ver a partir de ahí cuál es el poder, ¿no? Porque si uno es quien dice vos sos bienvenido, ¿quiénes son los malvenidos? ¿Quiénes son los malvenidos? ¿Y por qué sos bienvenido ahora, cuatro años después de la... Vamos a ser buenos, vamos a ser benévolos y vamos a usar la palabra gestión. Pero para Macri, digamos, Macri o el PRO, su gestión viene de sugestionar, si uno tuviese que pensarlo. Vamos a escuchar a Eve de Bonafini este último jueves, porque hoy es el Día del Padre. Ella habló de los padres, por supuesto, en la última ronda de las madres. Pero ya que estamos en el Día del Padre y como padre, los Corol, queremos escuchar con ustedes a la madre de las madres. Y ahora voy a hablar de ayer, de los allanamientos. Nosotros nos pusimos a disposición del juez Ollarvide. Fueron allanadas todos los lugares de las madres. La casa de las madres, la universidad. Nosotros le abrimos las puertas a todos. No tocaron nada, no revolvieron. Nosotros abríamos y ellos revisaban. Lo que ellos creyeron necesitado se lo llevaron. Se lo llevaron porque se le aporte a la causa, para condenar a los malditos. Tienen que ir a la cárcel para siempre. Y por eso estamos peleando. Por eso estamos colaborando. Colaborando con la justicia y aceptando lo que la justicia nos impone, que nos parece muy bien porque está muy claro. Así que también de acá le decimos gracias al doctor Ollarvide porque está trabajando intensamente para que esto se aclare. Las madres no tenemos nada que ocultar, por eso estamos tranquilas, estamos firmes, estamos seguras. Las madres siempre hemos seguido el camino de los hijos y nuestros hijos sabían qué significaba la ética, la solidaridad, la igualdad, el amor, la comprensión, el compañerismo. Eran de nuestra clase. Las otras clases sociales hacen esto que hacen. Le pones la mano y te la comen. Hasta jueves que viene. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Yo solo quiero ser del jet. huellas estuve reprimados. Y me alquilé un convertible colorado con esa gente diferente. Yo me codeo, qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujereado. Bueno, ahí está. Yo quiero ser del Jet Set, una nueva sección aquí en la mañana de los domingos, porque claro, escuchándonos vas a tener una idea de lo que pasa en un montón de lugares, con las internas en la Ciudad de Buenos Aires, las elecciones que se están viniendo, los debates, qué pasa con las madres y el tema Joclender, temas que solemos abordar acá en estas mañanas de domingo, pero después vos vas hoy a la noche, viste, mañana es feriado, salís con alguien, te encontrás con alguien en una reunión, y está la gente y vos llegás y le hablás del USEP, de la USEP de Macri y del debate de los legisladores de la ciudad, y por ahí, viste, la gente te mira como diciendo, pero vos estás fuera de tema. O sea, los temas que hay que saber, por ejemplo, ¿qué sabés de Forlán y Zaira Nara? ¿Qué sabés de Adabel Guerrero, que se fue de Intrusos, o de Moria, que condujo el otro día el programa de La Canosa? ¿Qué sabés de la pareja de Paola Krum, que ahora pareciera que tiene una relación con Pablito Echarri? O sea, esas son las cosas que uno tiene que saber, y vos sabés que, bueno, aquí en la radio no hay un espacio ni un programa que se dedica a eso, por suerte, pero como también somos un servicio público, en los próximos minutos te vamos a enseñar las dos o tres cositas que tenés que saber, como para que después, cuando vos llegás, viste, y hablen de Cristian Uc cuando está Gran Hermano, vos sepas de qué se trata. Hoy lo que tenés que saber para hacer del Jet Set, por lo menos, es lo que anda pasando con Forlán y Zaira Nara, que se iban a casar, y de buenas a primeras esta boda que iba a ser después de la Copa América que se juega aquí en la Argentina quedó sin efecto, se suspendió, empezaron más o menos diplomáticamente y terminaron ella mandándole mensaje de texto que decían, si no me depositas 200.000 euros voy a salir por todos lados diciendo que sos gay, y él que le cambió la cerradura al departamento que compartían en Buenos Aires, que vamos, que vamos. Tenés que saber qué anduvo pasando con Forlán y Zaira Nara, pequeño informe de la televisión uruguaya al respecto. En agosto del año pasado, Diego Forlán admitía desde Madrid que la decisión de casarse era inminente. La relación va creciendo y va pasando el tiempo y bueno, hay que tomar esa decisión en algún momento, pero... Viene bien. Sí, viene bien. Poco después, la noticia se daba a conocer a través de la red social Twitter. Tras un breve diálogo en forma cómplice, el más de 1 millón de seguidores que él tiene y los casi 500.000 que siguen a ella se enteraban que estaba tomada la decisión. Diego Forlán y Zaira Nara se iban a casar. A fines de julio, después de la Copa América, se haría el casamiento civil y a fin de año se concretaría la celebración. Siempre, vía Twitter, Zaira Nara daba a conocer cada avance relacionado con los planes prenupciales, incluso la elección del vestido de novia. Pero algo ocurrió en los últimos días. Durante las vacaciones que disfrutaron los novios en Miami, se produjeron algunos desencuentros. En varias fotografías, Zaira Nara aparece llorando luego de mantener discusiones con el jugador. La decisión de no casarse ya estaba tomada. El sábado, Zaira Nara publicó en su cuenta de Twitter un polémico mensaje. Menos mal que no me casé. Esa botinera baila como gata y a los jugadores le comen la plata. ¿Qué hace, reggaetón? Mándale cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, ¿no? Menos mal que no me casé, escribió en el Twitter hace unos días Zaira Nara, y por supuesto, ya está la remera, ya está la remera que dice menos mal que no me casé, remera, la vimos el otro día, blanca. Hay letras negras, letras grises, pero ya está la remera al estilo de conmigo no, varones, conmigo no, pero conmigo sí Martín Palermo, que el domingo pasado se despidió en la Bombonera, una fiesta emocionante, estuve ahí, estuve en la Bombonera con mi hijo, así como hoy festejo el Día del Padre, el domingo pasado estuvimos despidiendo en la cancha de Boca a Martín Palermo entre trapos con frases de Los Redondos, que en la imagen de Palermo solamente agregaban mi único héroe en este lío. Son muchas cosas las que me pasan por la cabeza en este momento para poder decir, poder expresar lo que puedo decirle, que estoy muy agradecido a todos ustedes por todo el cariño, por tantos años juntos, por tantas victorias, por tantas tristezas, pero que en definitiva siempre sacamos una sonrisa de todos ustedes, con la posibilidad que siempre me dio el gol de darle a ustedes era la máxima expresión que podía hacer dentro de una cancha. Siempre se me vienen muchísimas cosas a la cabeza de recordar tantos títulos, tantos goles, a tantos compañeros que han pasado junto a mí con esta camiseta. Agradecerle a todos ellos que están acá, a los que no están también, que han sido parte de toda esta historia mía en este club, a cada técnico, a cada dirigente, pero especialmente a todos ustedes, porque Boca no sería esto si no sean ustedes los que... Siempre voy a decir que Boca es un grande, no por los jugadores, no por los dirigentes, no por los técnicos. Lamentablemente, siempre me quisieron por decir que era hincha de Estudiante, pero quédense tranquilos, que los voy a llevar adentro de mi corazón. Una noche emocionante, la despedida de Palermo, con Ciro, con su armónica, con las estrofas o los acordes, en realidad, del himno nacional argentino, Mario Pergolini en la conducción, videos, la familia, los fuegos artificiales, muchísima gente. Había mucha más gente en la despedida de Palermo que en los últimos Boca-River que se jugaron en la Bombonera, seguro, pero seguro, muchísima gente, a punto tal que hay una investigación de oficio iniciada en la justicia a ver si hubo más gente de la permitida legalmente. Y es muy posible, yo, no había escalera, no había, realmente era terrible, tanto en las plateas como en las populares, la cantidad de gente. Y un momento muy emotivo, por supuesto, fue el del regalo, que le hizo Boca a Martín Palermo, ustedes ya saben que fue el arco que da Casa Amarilla y que el nuevo arco va a llevar el nombre de Martín Palermo, pero vamos a volver a vivir el momento en el que le regalamos el arco. Martín, te regalamos algo que nunca se regaló en este club, que no se lo dieron nunca a nadie, lo están levantando. Martín, te regalamos el arco de Boca, es tuyo, levántenlo. Martín, llévatelo donde quieras, te regalamos el arco de Boca, ponelo en tu casa, ponelo donde quieras. Y hemos propuesto también que cuando pongan el próximo arco se llame Martín Palermo también. Martín. Para uno, vivir del gol y cada momento que toca la red es el sueño mío, así que sé que para ustedes es una emoción muy grande, que fue lo que nos unió durante muchos años, así que bueno, me lo voy a poder llevar y lo voy a poder disfrutar y va a tener un recuerdo muy especial de esta cancha que nunca la voy a olvidar. Señores, Martín Palermo se despide nuestro número 9. ¡Vamos! Estamos en la mañana de Nacional Rock, Los Corol, como todos los domingos. En un ratito, Ale Corol, como ustedes saben, lo fue a buscar a Charlie, pero dijo que hoy no iba a venir en taxi ni en auto, que iban a elegir otro medio para venir, así que ya nos enteraremos en un ratito nada más, cuando llegue Charlie, que aparentemente también prometió algo nuevo, distinto, que nos va a sorprender y que tiene que ver creo que con enigmas, con misterios del rock nacional. Y hablando de rock y hablando de música, hablando de esta mañana en Nacional Rock, no dejes de escribirnos a corol@radionacional.gov.ar. Mañana que sigue, en este Día del Padre, esperando por mañana también, 20 de junio, Día de la Bandera, fin de semana largo, para pensar, para estar con la gente que queremos y para, por supuesto, para escuchar la mejor música, la música de Nacional Rock, que viene, que sigue, que dice así.